La Asociación Austriaca por el Fomento de las Relaciones con la República Popular Democrática de Corea insertó hace poco en su página web de Internet la obra del dirigente Kim Jong-il, Alcancemos la reunificación independiente y pacífica de la patria mediante la gran unidad pannacional.